tierra que no ha sido descubierta. Y el perro que al dejar la puerta abierta corre sin saber a dónde va. Tu voz es un dulce sol, esconde entre la mugre. Yo soy un cretino, tú rayas en lo divino, una deriva. Qué bonito privilegio, alto rango el que manejo. Al poder llegar a casa, abrir la puerta y hacerte reír los ojos. Y es que tienes un poder que me toma el cielo y me hace suplicar querer. En lo divino, una deidad. Qué bonito privilegio, alto rango el que manejo. Al poder llegar a casa, abrir la puerta y hacerte reír los ojos. Y es que toma el cielo y me hace suplicar querer vivir. Yo ya estaba insaciado por los sueños apagados, pero se encendió tu luz.